a través de es el Skype o el Skype. Simple y sencillamente en el identificador pongan Metro Aguascalientes y nosotros los damos de alta con mucho gusto para conversar, para escuchar sobre todo sus denuncias, sus quejas, sus peticiones, sus comentarios acerca del programa o de sus servidores. Lo que sea, bienvenido, acuérdese que este es un medio para usted. Gracias, Carlos, y también le agradezco de antemano a todos nuestros cibernautas y radioescuchas que día con día nos acompañan en punto de las 2 de la tarde y en toda la programación de Metro Aguascaliente Radio, aquí donde sí usted tiene voz. Además de saludar a todos los cibercafés que con nosotros han tenido el apoyo, o que hemos tenido el apoyo de ellos para poder fortalecer día con día metroaguascalientes.com, Carlos. Y vamos a entrar de lleno a la información, vamos al resumen de las noticias. Este es el resumen de las noticias en Radio Metro. La inseguridad y la pobreza son los dos nuevos enemigos del pueblo, dice Felipe Calderón. Alistan gobernadores su plan petrolero. Preocupa a la ONU y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos las agresiones a periodistas. Prometen apoyo para el arroz y frijol en el país. Por unanimidad aprueba la minuta de reforma penal aquí en el Congreso local, aquí en Aguascalientes, que se ha incrementado en un 300% la inseguridad en Aguascalientes, dice Armando López Campa en su conferencia de prensa de Convergencia. Esto y más información lo estaremos dando a conocer el día de hoy aquí en su informativo Radio Metro. Bueno, y ahora, ¿cómo ve usted que, según para el presidente Felipe Calderón, ahora la novedad son la inseguridad y la pobreza? Lo está descubriendo apenas el presidente Felipe Calderón y dice que el país debe de enfrentar sin divisiones ni titubeos estos dos problemas. En la conmemoración del 146 aniversario de la Batalla de Puebla, el mandatario dijo que es hora de actuar en unidad. Estos problemas solo pueden derrotarse con unidad. Los mexicanos solo podemos vencer estos males, vencerlos pronto, si asumimos la tarea como una visión colectiva, como le hicieron los héroes de la Batalla de Puebla, que enfrentaron a un ejército que se decía entonces invencible. Por esto afirmó, mexicanas y mexicanos, que es hora de sumar y no de dividir, y actuar y no de titubear, porque la patria es lo que precisamente hoy nos lo demanda. Esto lo dijo el presidente, quien iba acompañado del secretario de la Defensa, Guillermo Galván, así como por el gobernador de Puebla, el famoso gober precioso Mario Marín. Señaló que, al igual que los héroes de la Batalla de Puebla contra el ejército francés de aquella época, su gobierno afirma será implacable en la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo ves, Gerardo? Oye, está descubriendo el agua tibia el señor presidente. Todos sabemos que la inseguridad tiene años que no se ha combatido. La pobreza, recordemos los famosos programas que hizo el expresidente, el peor presidente que ha tenido México, Vicente Fox, los famosos apoyos de solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, y con el piso firme, techo firme, apoyos que no han servido más que darle un mejoralito a un cáncer que sigue consumiendo. Exacto, al país, Gerardo. Que sigue consumiendo a México. A recordar en los tiempos de José López Portillo, cuando el generalísimo Durazo tenía los cotos de poder bien mantenidos, y obviamente ese fue el que, uno de los responsables, podríamos decir, que propició mucho lo que es la corrupción en la policía de aquellos entonces, que la verdad era de dar miedo, ¿eh? La corrupción, la mafia, y considero que empezó a hacer el apoyo de los cárteles de la droga que actualmente tienen el poder, no nada más en México, ¿eh? O hacer de la vista gorda también, porque en aquellos entonces, bueno, no estaba tan metido la droga como lo está hoy, Gerardo. Y en otra información, alistan gobernadores su plan petrolero. Los gobernadores priistas de Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz se reunieron hoy para planear una estrategia legal que les permita cabildear en el Congreso su propio proyecto de reforma energética. Como antecede, llevan consigo un listado de proyectos de ley que, de aprobarse, generaría beneficios económicos para sus entidades. Los mandatarios promueven reformas que permiten otorgar a las entidades contratos con Pemex, una mayor redistribución del fondo de hidrocarburos y dinero adicional por la aplicación de impuestos ambientales. Busca que el nuevo marco legal permita a los gobiernos locales crear empresas estatales y asociarse con la iniciativa privada para explorar, explotar y refinar el crudo. También demandan tener participación en el nuevo y ampliado Consejo de Administración de Pemex. Oye, Gerardo, es increíble que ahora ya sea un botín, no nada más político, sino ya es un pedazo negocio. De carroña entre buitres, ¿sí o no? Se ve así como un pedazo de carroña en el desierto. Estamos esperando que Pemex se muera para ir a arrancar sí, mi pedazo, ¿no? Bueno, mientras tanto le comento que barajan ya ahí el PAN y el PRD expertos para el debate. Los partidos políticos entregarán hoy a la Comisión de Energía del Senado sus propuestas de expertos para acudir a los primeros foros de discusión sobre la reforma energética que promueve el presidente Felipe Calderón. Del lado del PAN se barajaban nombres de personajes no panistas. Entre ellos está el exdiputado federal priista Jorge Chávez Presa como una de las cartas fuertes para hablar en favor de esta reforma. Por el lado del PRD se mantenía en la lista elaborada por una comisión especial de diputados los nombres de Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, así como los del historiador Lorenzo Meyer y del exministro de la Corte Juventino Castro y el del especialista en medio ambiente Iván Restrepo. En el primer foro sobre los principios que debe regir la reforma participarán los dirigentes políticos. Por el PRI hablará su presidenta nacional Beatriz Paredes, por el PAN Germán Martínez y por el PRD, bueno, pues como usted sabe, no hay todavía cabeza, bueno, hay una cabeza. Y ahorita te voy a comentar quién es la propuesta del PRD para que encabece estos debates y sobre todo del Frente Amplio Progresista. Vamos a ver. Cuauhtémoc Cárdenas encabeza la lista del Frente Amplio Progresista para el debate petrolero, nada más ni nada menos. ¿Qué te parece? Ah, pues lógico. El Frente Amplio Progresista y Andrés Manuel López Obrador acordaron anoche la lista de especialistas que participarán en los debates en la Cámara de Senadores en torno a la reforma de la industria petrolera y decidieron invitar a la primera sesión a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a Porfirio Muñoz Ledo. Imagínate esta dupla que en los sexenios de Díaz Ordaz y Ruiz Cortines eran una dupla infernal. Sí, la dupla infernal, exactamente. Pusieron a temblar el Estado y a un secretario de Gobernación, el secretario del petróleo, lo corrieron y lo metieron al bote. Así es, por lo menos son expertos en correr gente del petróleo. Se decidió, dice el Frente Progresista, que el presidente legítimo participe una vez que se haya reunido con los comités de base en defensa del petróleo. Probablemente en julio, dicen, durante la reunión que se realizó en las oficinas de López Obrador en la colonia Roma de la Ciudad de México, se pidió que Claudia Sheinbaum, coordinadora de Brigada de la Defensa del Petróleo, buscara anoche mismo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para hacerle directamente la propuesta una vez que se depuró la relación de participantes seleccionados por el Frente Amplio Progresista. ¿Qué te parece esa dupla que va a tener el PRD? Está interesante. Déjame decirte que yo veo a Cuauhtémoc Cárdenas un poquito ya frío con el PRD, ¿eh? Con todo el partido, o sea, como que ya se siente así. Pero, como que ¿cómo tendrá que ser su opinión? Debe ser una opinión muy directa y firme, porque recordemos que es un ícono, o su padre fue el ícono de la expropiación petrolera. Yo siento que sí va a dar mucha aportación el ingeniero, ¿eh? Lo que sé de cada quien en ese tema... Recuerda que él no le ha seguido el juego a Andrés Manuel López Obrador, ni muchos de los perredistas. Para nada, él no está de acuerdo en eso. Ha pedido mesura a los perredistas. Claro. Sí, y más adelante vamos a dar también información ahora con la nueva del PRD, pero vamos a continuar con la información. Mientras tanto, amigo de Fox pide dinero para McCain en Washington. Juan Hernández, un amigo miembro de la administración del presidente Vicente Fox, dedica la mayor parte de su tiempo a recaudar fondos para la campaña presidencial del virtual candidato del Partido Republicano en Estados Unidos, John McCain Hernández, vinculado a aquellos amigos de Fox, estrategia por la que empresarios hicieron llegar recursos irregulares a la campaña de Vicente Fox. Este señor sirve como asesor de asuntos internos e hispanos de McCain. Desde el correo electrónico de un bufet de abogados en Texas, quien fuera director de la oficina presidencial para mexicanos en el exterior del foxismo, invitó a celebrar las fiestas del 5 de mayo con McCain en Arlington, Virginia. En la invitación se anexa un formato de aportación de fondos en el que se piden sumas que van desde 1,000 hasta $9,200 por pareja. Imagínese usted, Hernández mantiene un bajo perfil para no desatar la ira de los conservadores que ven en él a un hombre de lealtades divididas por su doble nacionalidad y además por su defensa de los migrantes en los Estados Unidos. Oye, aprovechó el puesto con Vicente Fox, como todos sus exfuncionarios, ¿no, Carlos? Y claro, sobre todo, considero que hay que pedirle un préstamo, ¿no? Para todas las empresas que están medias quebradonas, pues que vaya y los publicite allá y nos mande una lana. Como se dice, pues que se ponga a botear también por nosotros, ¿no? O que votee por una de las méritas instituciones como es la Cruz Roja. La Cruz Roja, México, ¿no? Y todas las instituciones que no lucrativas. Que exactamente, las asociaciones ahí sí, civiles. Ahí sí, pida, botee, apoyo, porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Exactamente. Déjeme, le comentaba hace unos instantes acerca del enfrentamiento que tiene Alejandro Encinas y Jesús Ortega. Bueno, a unos metros de distancia se armó la trifulca y la división marca su festejo. Las recriminaciones coronaron sus 19 años. Ambos bandos aprovecharon el festejo para intercambiar discursos de odio, de culpables y acusados. No más de 2 kilómetros separaron uno de otro. Un pastel enorme esperaba al fin de los discursos en la Expo Reforma, donde Alejandro Encinas y Leonel Cota encabezaron uno de los actos. Música grupera, payasos, luchadores avivaron la fiesta de los chuchos en el Monumento a la Revolución. Celebraciones por separado sin la presencia de sus dos principales figuras totémicas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador. En un ambiente amargo, cargado de sarcasmos, de burlas y de agresiones verbales, esta es la fiesta legítima, se vanagloriaban los encinistas. Esta es la fiesta institucional, advertían los chuchos. Y hasta los reporteros pretendían endosarles parcialidades, atribuyéndose jefaturas de prensa de unos y otros bandos. ¿Qué te parece este tipo de festejo que tuvieron el día de ayer? Te digo una cosa, muchos. Me parece triste que el PRD, que realmente era un buen partido, haya terminado como está terminando ahorita. De hecho, hoy entrevistaron a uno de los chuchos, al otro chucho, el que quería... ¿Ortega? No, al otro chucho, al que quería la presidencia del DF. ¿Jesús Ortega? No, este es del Presidencia Nacional. Jesús, Zambrano, ¿no? Zambrano, exactamente. Y le estaban diciendo, bueno, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pagar esto? El día de hoy hubo declaraciones, gritos y sombrerazos, y los vamos a estar ahorita dando a conocer. Y bueno, pues, llama Ortega a un Congreso Nacional de Refundación. Imagínense usted, quieren que se refunde el PRD, porque obviamente... bueno, pues está muy malito el PRD y bueno, pues Jesús Ortega consideró indispensable convocar a un Congreso Nacional de Refundación del partido para empezar a construir, o más bien a reconstruir la izquierda que México necesita en este siglo. Dice el Chucho, crítica propositiva que sabe pelear contra las injusticias, pero también la izquierda que sabe construir soluciones, que la verdad ya vimos que no la supo construir. Bueno, pues en la explanada del Monumento a la Revolución, frente a miles de simpatizantes, el aún candidato al liderazgo nacional perredista destacó que la refundación del PRD es el acontecimiento estratégico más importante en la próxima etapa de lucha del partido, y llamó a sus militantes para que todos unidos juntos den una gran batalla contra la perversa intención de Felipe Calderón y del gobierno panista para despojar a la nación de su recurso energético fundamental, el petróleo. Y sigue la burra dando, ¿no? ¿Tú crees que una va a tener que refundamentar o fundar otra vez el PRD? Si se van del PRD, van a fundar otro partido, hombre. Claro. El PRD no, sigue fortalecido. Por supuesto. Y sigue unido con el y grupo se tendrían que ir los chuchos, porque realmente la carga fuerte está con López Obrador. Hay que reconocer que sigue siendo un líder moral del... Y tiene toda la cargada. Tiene el gobierno del Distrito Federal con Alejandro Encinas. Yo con Marcelo Ebrard. Tiene en el Estado de México mucha fuerza. Y al respecto dicen, traición criticar a Andrés Manuel López Obrador, dice Leonel Cota Montaño, el líder nacional del PRD. Advirtió ayer que criticar al movimiento que sostuvo en las calles y en el Congreso y que preside Andrés Manuel López Obrador es sinónimo de traición a este país. Su sustituto Guadalupe Acosta Naranjo advirtió que ha quedado sepultada la historia del dedazo. Recordemos que Guadalupe Acosta Naranjo era gente de Jesús Ortega. Yo recuerdo que vino aquí cuando Jesús Ortega dio el dedazo para que su esposa fuera diputada federal por la vía plurinominal de esta circunscripción. ¿no? Ah, y a Costa Naranjo vino a orquestarle junto con Navarrete. Si y ahora se fueron con el peje. Si hablamos de corrupción, nada más, simple y sencillamente, el apellido es Ortega. Bueno, así de fácil. Entonces dice, Guadalupe Costa Naranjo advirtió que ha quedado sepultada la historia del dedazo y de los partidos que reciben línea en referencia a López Obrador. Y en el PRD tenemos derecho a definir, pero estos tiempos no pueden ser la diferencia de lo que caracteriza los tiempos de lucha y batalla frontal en contra de la derecha. Dijo el exdirigente Leonel Colta Montaño, no puede ser la diferencia interna las que permita que se corone con éxito la iniciativa privatizadora del petróleo, insistió. Cota fue el invitado principal al acto de bloqueo del bloque de Izquierda Unida que apoya a Alejandro Encinas. No, pues sí, pues, en fin, Gerardo, además, pues, se van a hacer bolas con eso y se van a hacer camotes, vas a ver. Bueno, pues, ya la elección de este presidente sustituto del PRD es obligada. Esto lo afirma el mismo Acosta Naranjo. El presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta, aseguró estar al frente de una administración obligada, ya que la Izquierda Unida rompió el acuerdo de aplazar la representación jurídica bicéfala y ante un recurso del PAN en el IFE pudimos ser multados, sancionados, incluso gravemente era una irresponsabilidad dejar sin cabeza al partido. Además, déjame decirte una cosa, que el IFE es bien claro, Gerardo. Si durante cierto periodo de tiempo no hay presidencia de un partido, ¿ya sabes que le pueden quitar el registro? Pues al respecto, y el PAN ya pidió que se le retire exactamente la prerrogativa, ¿no? Pero eso lo vamos a dar un poquito más adelante. Ok. Porque dice, lo mejor sería anular las elecciones, dice Guerra, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Juan Guerra responsabilizó tanto a Jesús Ortega como a Alejandro Encinas de la crisis de su partido por tratar de imponer los intereses de sus respectivas corrientes para controlar las prerrogativas de más de 400, escucha bien, más de 400 millones de pesos al año es lo que recibe el PRD de prerrogativas. ¿Tú crees que no es un gran botín? No, pues con razón se están dando en la torre. Al desmarcarse de las tribus no izquierda e Izquierda Unida, Guerra insistió en que lo mejor que le puede suceder al PRD es la anulación de las elecciones internas, porque ninguno de los dos merece llegar a la dirigencia nacional con las condiciones actuales. Sostuvo que Ortega y Encinas son unos irresponsables porque se tiran uno a otro la bolita y cada quien avanza por su ruta en perjuicio del proyecto del partido. Ahí sí tiene razón, oye, 100% pero, razón. Oye, yo también pelearía, ¿no? A dientes y agarras ahí. Pues imagínate, son 400 millones de pesos. 400 millones de pesos al año es lo que recibe el PRD de prerrogativas. Pero ya sabes lo que dijo mi estimado Manuel Camacho. Siempre un saludo para el expriista, maestro de maestres. Pues dice que se echen un volado. Y pues, como antes, ¿no, Carlos? Claro. Como lo hacíamos en el barrio. Sol o águila. Sol, fíjate que sol. Sol, el problema va a ser a quien le toque el águila. Eso va a ser lo malo, porque pues el águila es de Calderón. Bueno, pues este señor Camacho Solís propuso que para salvar al PRD de una ruptura, en el peor de los casos, se resuelva la presidencia nacional a través de un volado, como sucede en democracias tan avanzadas como Suecia. Agregó que obviamente sería mucho mejor ponerse de acuerdo en una tercera persona para dirigir al partido y que las posiciones de poder quedaran repartidas en partes iguales entre Ortega y Encinas. En entrevista con también nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, a quien le mandamos un saludote desde acá de Aguascalientes, en el noticiero Fórmula de la Tarde, el integrante del Frente Amplio Progresista se refirió también a la sucesión. Bueno, estimó que Andrés Manuel López Obrador todavía se mueve con fines electorales y no hacia la insurrección para acceder al poder. Y bueno, pues le preguntaron a Camacho, dice, bueno, pues, ¿cree usted que López Obrador se está moviendo con fines electorales? Y bueno, pues dice Camacho que él piensa que, aunque sí tiene ese objetivo, hay momentos en los que dice, ¿realmente hasta dónde será el objetivo de López Obrador? Así es que eso es lo que dijo Manuel Camacho Solís, que ya tenía rato que no declaraba. Y no salía a la luz pública. Es que es muy mesurado, es muy inteligente. Recordemos que tranquilo. Carlos Salinas de Gortari le cortó la cabeza, pudo ser el sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Sí, iba muy fuerte. Le cortó la cabeza a Camacho Solís. Y puso a Cedillo, que incluso hasta el mismo Salinas, ahora sí que nomás por capricho, porque realmente la incursión de Cedillo fue luego después de la muerte del candidato que uno se esclarece, Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que entró así como que al quite. Pero el obligado era Camacho Solís, todo el mundo lo esperábamos, inclusive hubiera fusionado al PRI. y puso al secretario de Educación en aquel entonces. Claro. Y lo que tú comentabas hace unos instantes, Acción Nacional pide al IFE suspender las prerrogativas al PRD. Imagínate por dónde le estarían dando al PRD suspendiendo sus prerrogativas de 440 millones de pesos al año. Y dice, la representación del PAN ante el Consejo General del IFE solicitó al Instituto la suspensión de la administración del financiamiento y el suministro de prerrogativas al PRD hasta que exista plena certeza sobre la legitimidad y legalidad de los dirigentes internos de ese instituto político. Advirtió que al no haber una autoridad partidaria legalmente constituida, no existe certeza para el IFE sobre las personas que representan al PRD y por lo tanto el órgano electoral está imposibilitado para entregar los cheques de financiamiento público, pues se corre el riesgo de causar un daño al erario. El representante del PAN ante el órgano electoral, Roberto Gil Suart, reveló que el 29 de abril presentó una queja administrativa contra la Secretaría Ejecutiva del IFE por la serie de irregularidades en el nombramiento de Graco Ramírez y Raimundo Cárdenas como representantes legales del PRD. ¿Qué te parece, Cael? Pues sí, es lo que te comentaba hace rato, que realmente, y además el PAN, bueno, obviamente que el PAN quiere hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Obviamente le conviene. Oye, mucho al PAN. Así es la política. Y te voy a decir por qué le conviene. Ah, porque tan fácil. Si el PRD se queda esos 400 millones, esos 400 millones se van a los demás partidos. Y obviamente los que tengan mayoría, pues van a recibir el pastelote. ¿Tú crees que el PRD pastelote va a dejar esos 400 millones de pesos? No, mejor, como dijo Camacho Solís, que se echen el volado. Que se echen el volado, hombre. Y si no, que jueguen a la matatena a ver quién recoge más. Y los priistas andan desatados, Carlos, pero tú tienes esa información. Sí, claro que sí, los priistas ya vaticinan que obtendrán la mayoría en las elecciones del 2009, aunque la mayor preocupación de la dirigencia nacional del PRI es que sus militantes hagan cuentas alegres y desde ahora anuncien que ganarán la mayoría de la Cámara de Diputados como beneficiarios directos del enfrentamiento del PRD y el PAN. Y sí, porque van a aprovechar que de hecho el PRI, como ha tenido una actitud tan mesuradona, bueno, a excepción de los gobernadores que andan, los gobernadores que quieren de sus costas, quieren hacerse de petróleo, bueno, el PRI ha estado más mesurado, pero eso es con objetivos electoreros. Y bueno, pues legisladores como Gustavo Cárdenas Monroy, que antes de la elección interna para elegir candidato al gobierno del Estado de México, aseguraba que no declinaría en favor de nadie, pero que en menos de 24 horas después cedió sus aspiraciones al hoy gobernador Enrique Peña Nieto. Sostiene que no solo ganarán las elecciones intermedias del 2009, sino que recuperarán también la presidencia de la República en el 2012. Y tenemos información muy interesante de Peña Nieto, Pero ya ves que multaron a TV Azteca. Claro, 5 mil. Pues abre el IFE nuevo proceso contra TV Azteca, que sigue en franca rebeldía. El Instituto Federal Electoral abrió un nuevo proceso contra Televisión Azteca ahora por haber suspendido la transmisión de los programas de 5 minutos a los que tiene derecho mensualmente cada partido político. Con este, ya son 3 los procedimientos que la autoridad electoral ha enderezado en contra de esa empresa por desacatos a la legislación. Por lo demás, mañana Televisión Azteca deberá comenzar a transmitir de forma obligatoria los promocionales de 20 segundos de los partidos políticos, a menos que obtenga alguna suspensión provisional en contra de la resolución del IFE. Si de nueva cuenta la televisión no transmite sin justificación legal los mensajes, se hará acreedor a una multa de 10.4 millones de pesos, toda vez que habrá reincidido en su actitud de incumplir la ley. O sea, el doble de lo de ayer. Ayer fueron 5.2 millones. Pues bueno, pues déjame comentarle por otro lado que los legisladores federales defienden al mandatario. Esto es, por ejemplo, allá en Jalisco, los diputados federales del PAN conformaron un bloque en defensa del gobernadorcito Emilio González Márquez, el gobernador al que le vale madre todo. Bueno, pues ante la polémica que ha desatado este mandatario por aportar millonarios donativos a la Iglesia Católica y por, obviamente por las posteriores declaraciones en las que literalmente le mentó la madre a sus detractores, los diputados del PAN salieron al quite. Recientemente los 23 legisladores federales por esa entidad tuvieron un cónclave con el líder estatal panista Eduardo Rosales para contrarrestar las críticas extremas e internas

Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Radiómetro vespertino, cuando son las 2 de la tarde con 34 minutos aquí en el centro del país. Le reitero que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana y todo el mundo. Un saludo para todos nuestros cibernautas y reescuches. Le he dado un saludo allá a nuestro cibercafé Cotumi, que nos acompaña, a todos los estudiantes del CONALEP, al CETIS 80, que siempre nos sintoniza, al Congreso del Estado, y a todos y cada uno de ustedes, a Sarita, que hoy nos está sintonizando, tenemos el placer de que nos esté acompañando en este informativo Radiómetro. Le comentaba antes de irnos al corte comercial, lo que pretende cínicamente la Corte de Justicia o el Poder Judicial de la Federación, y es: la Corte busca no pagar el agua e impuesto local. El Poder Judicial de la Federación no quiere pagar el impuesto sobre la nómina de sus trabajadores ni el consumo de agua que realizan sus dependencias. Para dejar de cumplir estas obligaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió un juicio en que ella misma se encargará de resolver en los próximos días, en la cual busca que todos los órganos del Poder Judicial de la Federación dejen de pagarle a los estados y al Distrito Federal el servicio de agua potable y el impuesto sobre la nómina, por los cuales en conjunto se calcula pagan anualmente más de 270 millones de pesos. ¿Qué te parece? Creo que esto va a provocar una incertidumbre, pero más que nada problemas en los estados, Carlos, porque de ahí se pueden agarrar, claro, también los estados de no pagar el agua, no pagar los servicios, y de ahí las empresas también, que son las más sufridas. Recordemos una noticia que decía que la gente más cumplidora que sostiene la actividad tributaria en México son los pequeños comerciantes, Carlos. Así es, este mal ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no solamente mal ejemplo, Gerardo, sino que es un abuso de poder. O sea, a leguas, imagínate cómo es posible, no quiero pagar impuestos, no quiero pagar agua, y aparte yo, como Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo misma voy a resolver el juicio. Pues bueno, esto sí está de llamar la atención. Alguien les tiene que jalar las orejas a estos señores, que de plano, aparte de poner el mal ejemplo, no sé por qué demonios no piensan pagar los impuestos que pagan todos los mexicanos, incluso también los gobiernos estatales, todo el mundo paga el agua, todo el mundo pagamos la luz. No veo por qué ellos se quieren eximir de este pago. Bueno, pues déjenme comentarle algo muy gracioso, bueno, a mí por lo menos se me hizo muy gracioso, ya que la Arquidiócesis de México pretende evangelizar a los ricos. Así dicen, a los ricos. La Arquidiócesis de México inició un programa para evangelizar a la clase alta, ya que consideran que se ha dificultado el acercamiento de los sacerdotes por las medidas de seguridad establecidas en las zonas residenciales. En las misas dominicales se mencionan las direcciones de los hogares donde no se ha logrado contactar a los fieles, y si están presentes, después de la misa, del cura platica con ellos para solicitar sus datos con el fin de levantar un censo, señaló el sacerdote Benjamín Bravo. El párroco de la sexta vicaría señaló que esa clase alta es la que ha asistido a universidades y por los estudios principalmente de licenciatura, que tienen tan sustituido a Dios por la razón y han cubierto sus necesidades con otras actividades, las cuales consideran más importantes que dejar el varo en la iglesia, Gerardo. ¿Qué pretenderá la iglesia? Pues volverse a apoderar de los diezmos. Recuperar los diezmos, tú sabes. Por que hay favor. Que los que somos católicos, yo me considero entre los católicos, igual a lo mejor no la ejerzo como debería, pero si soy católico, bueno, pues tenemos que dejar. Eres un mal católico. Soy porque un no mal dejas católico. El diezmo a la iglesia. Niño claro. malo niño que malo, no deja malo. Su 10% de estamos dejando de sin vehículos de lujo algunos sacerdotes. Ya ni digas, mejor vamos a con la siguiente información. Y en otra información, implican al ejército con desapariciones. Desde la semana previa a la captura, que hace dos viernes emprendieron agentes federales y tropas del ejército en cuarteles de Oaxaca, la Presidencia de la República tiene un informe que sugiere la probabilidad de que los dos activistas que reclama el Ejército Popular Revolucionario fueron desaparecidos por soldados de la octava región militar que comandó hasta abril el general Alfredo Oropesa Garnica. Y desde el jueves reciente, sobre el escritorio del subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, reposan dos carpetas informativas, una con las partes de Oropesa Garnica a la superioridad, la de la Secretaría de la Defensa Nacional, con integrantes chismes del actual secretario de gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, y la hipótesis del jefe militar sobre la que aparece estar actuando las autoridades federales, en el sentido de que posiblemente el autor intelectual de las desapariciones de los guerrilleros Andrés o Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raimundo Rivera Bravo es Jorge Fernando Franco Vargas, a quien apodan el Chucky, predecesor de García Corpus en el segundo cargo en importancia después del gobernador. ¡Ah, que mi Chucky! Pues ya que confieses, si se desaparecieron esos dos señores, porque déjame decirte que ahí el EPR puede agarrar pretexto para dar un golpe feo ahí en Oaxaca. La verdad, no queremos más violencia, los mexicanos no queremos más violencia. Y bueno, pues se investiga a Rogaciano Alba por la muerte de Digna Ochoa. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en colaboración con las autoridades de Guerrero, investiga a Rogaciano Alba Álvarez, quien es exalcalde del municipio de Petatlán, quien ha sobrevivido a dos atentados perpetrados el pasado fin de semana, y lo consideran como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido. ¿Se acuerda usted de ese asesinato tan triste? Bueno, pues desde el 19 de septiembre pasado, según consta en dos querellas presentadas ese día ante el Ministerio Público Capitalino por el campesino guerrerense Javier Torres Cruz y por su propio tío Isaías Torres Rosas, ambas en poder del periódico La Jornada, en el caso del supuesto suicidio simulado de la defensora de los derechos humanos, dio un vuelco. Acuérdense que habían dicho que se había suicidado en el interior de su oficina, pero yo tampoco la creí, ¿eh? Desde entonces, nunca, jamás, nunca se creyó esa versión. Por supuesto, cuando recordamos también aquí la versión del supuesto secuestro del empresario Lomelí. Ah, sí, ¿no? que terminó en que debía lana y se puso nervioso con sus cobradores y vinieron a quitar algunas pertenencias. Y justifica el gobernador actuación en Atenco, en Toluca. Por segundo año consecutivo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, justificó la incursión de las fuerzas policíacas en Salvador Atenco durante mayo del 2006 al advertir que esos hechos dejan como lección el no permitir que ninguna bandera de ningún grupo sea fuera del orden y de la ley. Los marcamos desde el primer inicio cuando se actuó con el uso de la fuerza pública. Fue para preservar el orden, restablecer la paz, y creo que son condiciones que hoy prevalecen en Atenco. Hay un clima de armonía, de paz social, y como ocurre en Atenco, queremos que se preserve el Estado de México, señaló el gobernador Enrique Peña Nieto. Sí, ya ves que ayer se le estaba poniendo otra vez de color de hormiga con las protestas de los atenquenses. Bueno, pues preocupa a la ONU y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos las agresiones a periodistas. Bueno, pues estas comisiones emitieron una recomendación al gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por actos de intimidación que funcionarios de su gobierno ejercieron contra el periodista, nuestro compañero Rodolfo Franco Ramírez, quien es el que, para usted, cuando escucha aquí comentando la noticia, bueno, pues nuestro compañero ya por fin tuvo por ahí la respuesta de las autoridades de la ONU y la CNDH. Bueno, y también de la productora María del Refugio Martínez Guardado. Ellos dos fueron acosados y realmente perseguidos de una manera infame por el gobierno del estado. Bueno, pues para coartar también su derecho a la libertad de expresión. En tanto, la ONU llamó a la sociedad mexicana a defender a sus periodistas en el contexto de violencias y agresiones. Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que atrajo el caso porque las agresiones contra ambos comunicadores tendientes a inhibir el ejercicio de su actividad periodística y que llevaron a la cancelación del programa de radio Comentando la Noticia, que se transmite aquí en Metro Aguascalientes, bueno, pues configuran hechos de especial gravedad. Así es que, pues un llamado de atención que le hacen a nuestro gobierno estatal, Gerardo. Pues estaremos muy al pendiente de lo que responde el gobierno de Luis Armando. Recordemos que el gobierno de No Pasa Nada y son hechos aislados, casi nunca trata o pretende dar solución a este tipo de conflictos que ha coartado la libertad de muchos compañeros periodistas aquí en la entidad. Recordemos la agresión que tuvo Robledo, también el otro día, Robledo, y muchos más que hemos sufrido de rechazo, repudio y tratar de estar hostigando, presionando para que no se nos permita de hablar con la verdad. Pero recuerde que aquí en Metro Aguascalientes Radio, aquí en su radiómetro vespertino, este es un espacio abierto para usted. Usted tiene voz, usted tiene voto. Denuncie lo que usted quiera. Aquí no hay censura, no tenemos compromisos. Oye, con Gerardo, nadie. Además, tienes más información al respecto de nuestro compañero Rodolfo Franco, ¿verdad? Al respecto, demanda al Estado frenar la impunidad en delitos contra periodistas mexicanos. El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Américo Inglaterra, apremió al Estado a dar mayores atribuciones, autonomía y recursos económicos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, la PGR, porque dos años después de su creación ha continuado los asesinatos de comunicadores y otros crímenes, y demandó atacar de inmediato la impunidad, las crecientes limitaciones a la libertad de expresión en México y la concentración de los poderes y los medios en pocas manos. Sugiere urgentemente la necesidad de un mayor pluralismo, además de que los asesinatos y abusos contra periodistas no resueltos contribuyen a un clima de impunidad que afecta a la libre expresión. Carlos, una declaración muy fuerte, esperemos que la acate el gobierno del estado de Aguascalientes, de donde estamos transmitiendo todos los días aquí su radiómetro vespertino. Así. Esperamos en pocos días, y lo más grave, Carlos, es que los cónclaves que han hecho con los demás medios de comunicación al no denunciar este tipo de agresión y este tipo de freno hacia periodistas independientes que denuncian la verdad sin tapujos. Exactamente, así como el periódico de nuestro compañero Rodolfo Franco, que se llama precisamente La Verdad. Bueno, pues imagínese usted hasta dónde llegaron las represiones gubernamentales, que a nuestro compañero le congelaron sus cuentas bancarias, porque ahora sí que lo quisieron hacer incluso culpable de eso, de lavado de dinero, le mandaron auditorías, le revivieron denuncias penales que no tenían nada que ver, que no tenían sentido y que estaban enterradas por completo, caducas desde hace como 10 años. Y lo malo, Gerardo, es que hay complicidad de medios, hay silencio de medios que están amedrentados, porque yo no lo veo de otra forma. No son amedrentados, dan a su beneficio, Carlos. Como están recibiendo una publicidad dádivas, muy jugosa, dádivas publicitarias y los famosos prestaciones por debajo de la mesa, como diría Luis Miguel, pues nadie sabe, nadie supo. Ahora sí que, como dice el gobernador, son hechos aislados, y aquí en Aguascalientes es el estado donde no pasa nada. Y en otra información, ¿recuerda usted a Carlos Romero de Champs, aquel que fue acusado por Pemex de fraude, entonces, de haberse robado un montón de haberse robado lana, un montón de millones de pesos de petróleos mexicanos? Pues déjeme decirle dónde anda el angelito. Carlos Romero de Champs, el líder del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, disfrutó del puente vacacional del 1 de mayo en el exclusivo hotel de Benian en Las Vegas. Dicho hotel era uno de los preferidos por el chino Shelin Yegon. ¿Recuerda aquel que tenía de más de 2.500 millones de dólares? Así es, ¿sí? un cuarto atascado de dinero. Acusado de tráfico de pseudoefedrina, donde llegó a perder 87.700.000 dólares en 3 años, según declaraciones de testigos ante la DEA. Además, por ser uno de los clientes distinguidos, Romero de Champs, el hotel le regaló a Celine en el 2007, nada más, escuche usted bien, un Rolls Royce Phantom último modelo de 398.000 dólares. De Benian, donde descansó Romero de Champs, es considerado un lujoso hotel y casino 5 Diamantes, que cuenta con más de 7.000 suites. El dirigente de los trabajadores petroleros no participó en los festejos para conmemorar el Día del Trabajo el jueves pasado. No, pero sí, ¿por se qué? Fue un poquito a apostar, ¿no? Pues, si tiene todo para vivir como y en otra rey. De líderes charros, ¿no? Pues sí, Gómez Urrutia premia a Felipe Calderón a decidir si está del lado de las mayorías. Dice este líder, dice, bueno, pues ya es tiempo de que el gobierno de Felipe Calderón decida si quiere pasar a la historia al lado de las mayorías o prefiere quedarse atrás de ellas. Este líder así lo sostuvo, este líder minero. Bueno, pues Napoleón Gómez Urrutia, tras apremiar esta administración a que tome riendas para solucionar conflictos de este gremio y que tiene paralizadas las tres minas más importantes del país, y señalar que esto es urgente por el bien de la estabilidad laboral y la paz social. Bueno, mediante una videoconferencia entre Vancouver, Canadá y la Ciudad de México, el dirigente encabezó ayer la 35 Convención General Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, donde uno de los puntos a tratar es la reelección de Gómez Urrutia para el periodo 2008-2014, pues la mayoría de los delegados apoya un punto de acuerdo para pedirle al dirigente que continúe al frente de esta jugosísima organización. Jugosísima, Imagínate estar condicionando al presidente de la República. ¿Estás con Dios o con el diablo? Si vas, estás contra mí, pues te voy a hacer un paro, cualquier cosa, ¿no? Pero una información que verdaderamente debería de preocuparnos a todos nosotros, a todos los mexicanos, y no nada más a todos los mexicanos, sino a todo el mundo, es la el problema alimentario. El abasto. El abasto. Ya estamos padeciendo un retroceso en la alimentación, y por eso prometen apoyo para arroz y frijol. Para Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, los 470 pesos bimestrales que el gobierno de Felipe Calderón dará a través del programa de apoyo alimentario para zonas de atención prioritaria serán suficientes para acabar con la pobreza extrema en el país. Hágame usted el favor. Yo invito a este tipo de funcionarios a que viva con 470 pesos bimestrales, que serían 235 pesos al mes. Lo invito a que él... No, coma, viva, pague servicios y le dé alimentación a sus hijos, señores. Por favor, ¿en qué país vivimos, Carlos? Bueno, lo que pasa es que los políticos ya perdieron el piso y creen que ya toda la gente se traga esa bola de tonterías que dicen. Y déjeme continuar con la entrevista. Dice, el funcionario afirma que el respaldo económico de la estrategia que atenderá en las zonas a las que no llega oportunidades y que equivale al 7.8 pesos diarios por una familia de 5 miembros alcanzará para comer arroz, frijol y tortillas dos veces al día. Además, dice, el complemento alimentario sabor plátano, chocolate y vinagre que también le dará el gobierno federal. Señores, es una burla. Es una burla, es una falta de respeto para todos nuestros connacionales. 7.8 pesos, por si no sabe, señor secretario, el kilo de tortillas le cuesta a 10 pesos y ustedes lo autorizaron. Por si no sabe, el kilo de frijol vale 10 pesos, señor. ¿Sí? Y para que le echen a su famoso complemento de plátano, chocolate y vainilla, les hace falta de perdido leche, señor secretario. Para que no lo sepa tan feo, se lo van a comer así a cucharadas. Se lo van a comer a cucharadas, como si fuera pinole. Pues la leche ya también, por eso, ya está rebasando los 10 pesos. Como si fuera pinole, señor secretario. Es una burla para nuestros connacionales. ¿Cómo no vive un Francisco Villa y un Emiliano Zapata? Se volvería a morir de la vergüenza de estarse burlando de nuestros connacionales, Carlos. Exactamente. Pues déjeme, en otra información, decirle que con referente a las guarderías, pues mire usted los mínimos requisitos para que una persona ponga en funcionamiento una estancia infantil de la Secretaría de Desarrollo Social, contrastan contra los que pide el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para la Secretaría es suficiente tener el grado educativo de secundaria, y no inventen, hombre. No pide experiencia en el cuidado y la atención a un menor, y a un menor le cuesta 700 pesos al mes. Al instituto, o sea, al IMSS, 2,550. En las estancias subrogadas del IMSS, las directoras deben tener licenciatura en pedagogía o en psicología educativa, y las asistentes deben ser educadoras o por lo menos haber cursado la carrera técnica en alguna escuela incorporada de la SEP, que tenga conocimiento en enseñanza inicial. Esto lo explica María Luisa Gárate, presidente de la Asociación Nacional de Guarderías. Así es que, señores, por eso se les dan muchas muertes en las guarderías. Pues sí, porque hay gente irresponsable. Oye, si hay madres que no saben cuidar a sus hijos, imagínate si la pones al frente de una guardería, a veces, no, pues, ay, dale lo que sea de comer, ¿no? No más. Esto ahora sí que no hay más. Oye, Gerardo, vamos a entrar de lleno a la información local. Porque déjeme comentarle que el día de hoy en sesión, los diputados, por unanimidad, por primera vez veo que los diputados se ponen de acuerdo, y más porque a Roberto Padilla le aventaron el caballo encima, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Pues hoy en sesión, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, como ya le comentaba, aprueba por unanimidad la minuta de la reforma penal, Carlos. ¿Qué va a incluir la reforma penal? Fue enviada a la Comisión de Educación y Cultura el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma del párrafo octavo del artículo 6 de la Constitución local para su análisis, además de proponer la agenda legislativa sea agrupada en temas para ser tratadas en diferentes comisiones. Los diputados que integran esta comisión, Carlos, que es Roberto Padilla Márquez, Jaime Gallo Camacho, José Robles Gutiérrez y Noa Rubalcaba Gámez, presidente, secretario y vocales respectivamente, aprobaron por unanimidad la minuta del proyecto de reforma penal enviada por el Congreso de la Unión. Ajá. Recordemos que ahí el Congreso de la Unión ya no vas a ser culpable o vas a ser inocente hasta que se te demuestre lo que se demuestre. Debería ser así, ¿no? Así es. Pero durante una reunión de trabajo celebrada en el Salón Aquiles Elordi, los legisladores analizaron, discutieron y aprobaron la minuta del proyecto del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Gobierno para que sea sujeta a la agenda correspondiente en el siguiente periodo de sesiones. Al fin de evitar más rezago legislativo, ya ves que acusaron a Roberto Padilla que tenía un rezago de... Sí, le echaron duro. No creo que sigue teniéndolo. El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el legislador Roberto Padilla Márquez, propuso que la agenda legislativa sea agrupada por temas de todas las iniciativas que no han sido tratadas ni dictaminadas en esta comisión, por lo que solicitó a sus homólogos hacer una propuesta de agenda para que la Comisión de Gobierno le dé el tratamiento correspondiente. Afirmó que esta es... y es el momento para que esta comisión empiece a desahogar asuntos tan importantes como las reformas en algunos artículos constitucionales. En torno al tema del dictamen de la iniciativa de responsabilidad del patrimonial del Estado de Aguascalientes, mismo que la comisión determinó enviar a comisiones de vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda para su análisis, ya que contenía las observaciones realizadas por los poderes ejecutivo y judicial, así como los ayuntamientos que respondieron al llamado del Congreso del Estado, y fueron muy pocos, ¿no? El diputado Jaime Gallo Camacho señaló que en esta iniciativa serán de gran beneficio para la ciudad porque no podrán restituir los bienes que fueron afectados por el Estado. Además dijo que espera que la Contraloría Mayor de Hacienda realice el estímulo de impacto económico porque para el Estado y los municipios será una cuantía mayor. Carlos, ¿qué te parece el día de hoy? Los diputados se pusieron a chambear. Vaya. Y además de el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma del párrafo octavo del artículo 6 de la Constitución local, los legisladores Robles Gutiérrez y Jaime Gallo propusieron que antes de aprobarse fuera enviada a comisiones de educación y cultura, ya que toca puntos en esta materia, como la de la creación de un instituto de evaluación y estadística educativa. Dijeron que es necesario contar con un punto de vista. El presidente José Robles Gutiérrez afirmó que tal y como esta iniciativa puede generarse una duplicidad de funciones con la Dirección de Planeación y Evaluación del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes. Por su parte, en este sentido, Jaime Gallego Camacho se manifestó de acuerdo en poder dividir en materia el material que contiene los asuntos en cartera y poderlos desahogar constantemente. Además, también sacaron otra de las propuestas. Y los diputados buscan eliminar las prácticas partidistas en la operación de programas sociales. Estábamos comentando en emisiones pasadas donde se aprovechan los programas sociales para decir yo, PRI, PAN, PRD, Convergencia o chalala, chalala. Vengo y te traigo una despensa, te traigo unos sacos de cemento, unas láminas, pero vota por mí. Tienes que votar por nuestros candidatos. Y creo que la Comisión de Desarrollo Social, que preside Jaime Pérez Camacho, conformados por los legisladores también, Gerardo Sánchez Garibay, Roberto Padilla. Pérez Camacho señaló que dentro del proyecto de modificación analicen la creación de un consejo conformado por representantes de la organización de la sociedad civil. Creo que es muy acertado. Está bien. Autoridades gubernamentales, cámaras y colegios que supervisen la operación y entrega de recursos a través de las dependencias del gobierno para hacer llegar a la ciudadanía. Considero que es uno de los puntos muy interesantes, así muy puede participar la ciudadanía en este respecto. Okay, ¿y qué más? Por ahí tenías algo de López Teníamos por Campa. Ahí López Campa, ya sabes que López Campa es todo un tipo, ¿no? Sí. Pues el día de hoy, en conferencia de prensa en Partido Convergencia, denunció Armando López Campa que más del 300% ha crecido la delincuencia en Aguascalientes. Y al estarle cuestionando que si tenía pruebas estadísticas, decía que no. Entonces dijimos, ¿entonces cómo puede decir que es un 300%? Y se la sacó muy fácil, ¿no? Diciendo que la ciudadanía lo percibía. Pero hizo este partido Convergencia una solicitud para que se reforme la legislación penal para menores infractores. Otra vez, porque ya vieron que la reforma al menor infractor no ha funcionado como ellos pretendían. Y nada más se protege a los delincuentes menores. Y dice, más del 300% ha crecido la delincuencia en Aguascalientes en últimas fechas. Además, con la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, se han vuelto común que dentro del perímetro federal haya joven de tan solo 13 años que consuman drogas y alcohol. Se ha convertido en un corredor de menores y a la fecha reveló el presidente del Comité Directivo Estatal Convergencia, Armando López Campa, en la conferencia en sus oficinas. Asimismo, hizo un llamado para que de manera urgente sea reformada la ley para menores. O sea, como que estás tratando de descubrir el hilo negro. Y no creo que sea tanto, ¿no? Pero vamos a información más amable para concluir este informativo. Y es que Hoy en el Teatro del Pueblo se presentará Blasted Machine de Portugal, una propuesta musical y visual muy interesante que está por primera vez aquí en Aguascalientes, Carlos. Y en el Cuartel del Arte se presentarán diferentes grupos juveniles que llenarán el escenario de energía musical. Y mañana también el patronato convoca una rueda de prensa para el concurso de traje típico, concurso de desfilado. Bueno, por mi parte, Carlos. Igualmente, Gerardo, nos gracias vemos por mañana. Habernos acompañado en una emisión más de su informativo Radiómetro. Tiene usted una cita para el día de mañana. En Punto de la Duda de la Tarde, acompáñenos aquí. Gracias y muy buen provecho. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo. Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Ahora usted está informado. ¿Quieres enterarte de la verdad? ¿Quieres conocer toda la verdad? La verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela y...